Estáis en Gran Alemano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero diagnostican. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Una sociedad enferma, no prefiero. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y enseñado mi destreza. Bienvenidos a un nuevo programa de Granada de Mano. Un programa muy cisetero, con un presentador muy cisetero y con una invitada muy especial y muy cisetera también. Especial lo dices por neurodivergente, ¿no? Claramente, sí, sí, sí. Continuamos una vez más otro programa sin Ane, y esto es lo que pasa cuando no está Ane, que entra la chusma al programa como Diana. Oye, chusma, Eso te lo ha dicho Lidia Falcón, que me lo digas, o sea que sí. Sí, me tiene contratada aquí. Hola, buenas. Estoy muy contenta de estar en el mejor programa de la radio. A vida y por haber. Mucho mejor que Tofuria. Muchísimo mejor que Tofuria. Y programa que me pasaste el enlace del último programa hace una semana y aún no me lo he escuchado, pero vale. Me parece bien. Ya te arrepentirás de esto, pero vale. Bueno, pues eso, hoy tenemos el programa a Diana. ¿Te quieres presentar tú? Ya me conoce. Sí, la gente que escucha el programa ya me conoce. Te pasas todos los programas soltando puyas para Papiro y para mí. Yo te lo voy a explicar ya. Te vamos a arrastrar. Pues nada, soy Diana, soy una de las personas que participa en el programa de Valencia de Tofuria y la persona más represaliada de Valencia. No creo que sea la que más, pero es probable que sea que esté ahí en el top. no sé qué vengo a hablar. En realidad Yuri me ha dicho, oye, ¿quieres que te entreviste? Y yo he dicho sí. Y es toda la información que necesito. Sí, yo decirte que sepas que todo lo que digas en este programa será utilizado en tu contra. Y tienes derecho. Y tienes derecho a nada, jódete, toma zorra. Lo sé que sea utilizado en mi contra, pero como tengo TDA y soy impulsiva, pues digo que sí a todo. Me parece bien. Bueno, realmente hoy vamos a hablar del comunicado que leísteis en vuestro último programa de Tofuria. Exacto, para darle difusión. Y bueno, realmente como que paso de leerlo y trabajar, lo voy a poner directamente de vuestro programa, el las risas enlatadas esas, son horribles. O sea, son horribles. Escúchame, te enseño mis risas enlatadas, ¿vale? Te las voy a poner. No sé qué risas enlatadas, las he escuchado. No, esta creo que no. Te la pongo. Da igual, son risas enlatadas más chulis que las vuestras, no pasa nada. Seguro que son fatales, horribles, tremebundas. Sí. Hostia. Ay, bueno, vamos a escuchar el comunicado que hicieron Piro y Diana y luego pues vamos comentando. Lo voy a poner. Comunicado de las personas afectadas judicialmente por el colectivo Lambda.

Pues seguimos en Grana de Mano, en el programa 9. No hemos hecho rima del programa 9. Es difícil, ¿eh? Hombre, me agarra la que no que se mueve, sí, es verdad. ¿El qué? Agárrame la que se mueve. Ah, vale. ¿A quién se lo dices? Al número. Sí, sí. Pues nada, estamos aquí con Diana la Marrana, tu nuevo mote. ¿Sabes que convencí a la peña del roller de que te habías cambiado el nombre de Miss Gender por Marrana? Porque decía Diana la Marrana. Joder. Tuve una hiperfijación con eso. Ahora lo he recuperado, tú verás. Insoportable, no te puedes fiar de la gente no binaria. Exactamente. Bueno, nos podéis escuchar en la web de Radio Almaina, en archive.org, y si estás en Granada, en la 88.5. Por el culo te la hinco. Ahí, muy bien, así me gusta. También estamos en redes sociales, en podcast.org, podcast con K y acabado en S, que es una red de oyentes y radios libres donde podéis comentar nuestros programas y enviarnos mensajitos y likes y demás cositas, cosa que a mí me va a costar porque si al email ni lo estoy mirando, pues esto un poco, en fin, que vuelva Ane, gracias. Vamos a empezar con una entrevista a Diana relacionado con el comunicado. Yo tengo como algunas preguntitas que hacerte, si te parece bien. No, no me parece bien. Pues nada, verdad. Adiós. Bueno, primera pregunta. Por 1.000 euros, Diana. ¿Lo has escuchado? ¿Eh? qué nervio divertido va a ser esto, porque es que se escucha fatal el móvil. Tienes que enseñarte a conectarlo por cable. Tienes que venir a enseñarme. Que es diferente. Ya, bueno, estoy ya muy lejos. Ay. No me apetece moverme. Ay. No, y hace un calor terrible. No vengas. Bueno, primera pregunta. ¿Qué tatuaje te harías en la cárcel si es que te decidieras hacer tatuajes? ¿Cuál sería tu primer tatuaje en Chirona? El que sea, porque a la gente que conozco en la vida real que empieza a hacer tatuajes y que buscan gente para hacer para practicar, yo a todo el mundo le digo, va, practica conmigo, y todo el mundo le dice sí, y nadie practica conmigo nunca. Pues siempre me quedo con las ganas, así que el que sea. Espero que cuando me metan en Chirona la gente tenga más ganas de tatuar, la verdad. Perfecto, ya sabéis, si habéis escuchado y os meten pronto en la cárcel, tatuar a Diana. Yo tengo una duda, que esto es, ¿habrán opciones veganas en la cárcel? Pues no lo sé. ¿No estáis preparadas para ir a la cárcel? Tenéis que saber esta información. Estoy pensando, depende, supongo que dependerá del penal. De todas formas, también te digo que yo si me voy a la cárcel, lo último que voy a pensar es en el veganismo. Otra pregunta. ¿Con quién te molaría hacer un vis-a-vis en la cárcel? Con Lidia. No, calla. Ay, no, espera, Diana, no digas burradas. Que te llega la tercera denuncia, Diana. Por favor. Diana, por favor, no digas burradas que puedan usarse en tu contra. Yo quiero un vis-a-vis con mi madre, la Marieta, que así me puede colar seitar pico en un tupper. Creía que ibas a decir cierta persona de renombre famosilla y tal. Vale. Esto es un punto de vista de esa persona de renombre, pero con los procesos judiciales. Así os reconciliáis, Diana. Tú piensas que eso es reconciliación luego. ya, bueno. Okay. Dar reconciliación porque no me voy a pagar y me voy a enfadar. ¿Qué más? ¿Cómo decorarías tu celda? Pues teniendo en cuenta que mi habitación, la habitación de mi casa, es del tamaño de una celda o inferior, y que mi decoración es una bandera gigante del Real Madrid, una bandera republicana gigante con el escudo del Real Madrid chino, sin la corona, que pone madridista y republicano hasta la victoria final. Yo creo que la decoración de mi celda va a ser bastante cutre. Va a ser muy friki, muy divertida, pero muy cutre también. Perfecto. Seguramente no porque nada, porque me da pereza. Tengo una montaña en la habitación mía, tengo una montaña de cosas para colgar en la pared, pero una montaña que son apiladas, son papeles, digo, son papeles, pósters, cosas así, y apilados son como 30 centímetros de cosas. Y está todo apilado y nada colgado en la pared. O sea, vale, si veis una montaña de cosas en una celda, es la de Diana, lo sepáis. Sí. Bueno, yo te enviaré dibujitos para que los cuelgues. Bueno, para que los pongas en la montaña esa, en verdad. Seguramente se quede en la montaña, sí. Vale. En esa montaña de cosas, de cosas para colgar hay cartas tuyas, o sea. Me parece bien. Yo no sé de qué hablas de esas cartas, yo no envío cartas, no sé de qué me estás hablando. Bueno, no envías cartas, no. No las envías, las pones por debajo de la puerta junto a un montón de mierda más. Que parece amenazas de bomba. No sé de qué me estás hablando. Lo niego claro, todo. Claro, claro. Yo soy tijetero, no sé de qué hablas. Al de la Audiencia Nacional, que tu furia no somos los únicos, que Granada de Mano, cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí con Granada de Mano. Peligro. Esto es un programa muy, muy cisetero. Aquí no está pasando claro. Absolutamente nada. Muy cisetero. Hablamos de macroeconomía y ya está. No. Es muy aburrido. Totalmente ciseterosexual, socialdemócrata y diamante de la democracia y de la diplomacia y de la libertad de Madrid. Exacto. Bueno, ¿tú crees que Piro sobrevivirá sin el juego? ¿Has perdido? Nadie ha perdido. Yo ya llevo mucho tiempo diciéndolo. La gente que seguís jugando sois revisionistas del juego. La reina de Inglaterra ya murió. Os recuerdo que la reina de Inglaterra ya murió. Según la normativa internacional del juego, cuando la reina de Inglaterra se muera, todo el mundo ha ganado. Así que lo siento, el juego se ha acabado. Pueden recoger sus cosas e irse a su casa. Dejen de intentar alargarlo más. El juego ha muerto. Larga vida al juego. No, la cosa es que hubo una reforma anterior. Ah, sí, revisionismo. Entonces, no es revisionismo, porque yo soy reformista antes que revisionista, cuidado. Entonces, hubo una reforma del juego y el juego sigue. Que sí, Pío Moa. Que sois la versión con mullet de Pío Moa. Vale, yo tengo una propuesta de programa de radio para la cárcel, para que hagáis Piro y tú, que se titula Torrejas. Joder. O sea, como torrijas, pero torrejas. Ah, sí, sí, claro. Primero que me venía a la cabeza es torrijas. ¿Tú has pensado en algún nombre? ¿Te lo has planteado? ¿O te retirarías definitivamente de la radio? Yo me retiro de la radio. Yo me retiro de la radio y cuando salga me meto a tertuliana del salón, no me acuerdo, alguna cosa de esas que renta mucho más. Sí, eso, pues, eso da más dinero. Hombre, yo a vender exclusivas. Eso de la radio no da para comer. Otra pregunta es, ¿crees que lo vas a tener complicado con las vistas de la cárcel? ¿Por qué tienes que poner los dead names de toda la peña que conoces? A ver, siempre me jodido el nombre de la gente. Es muy jodido. Claro. Yo se lo digo a la gente, que si algún día acabo en la cárcel, que me manden cartas, pero que no esperen respuesta. O sea, como tus WhatsApps, ¿no? Más o menos. Las voy a leer, seguramente a las semanas de que me lleguen. Pero las voy a leer, pero que no me voy a contestar, que me da mucha pereza. Ay, ¿qué más? Ah, ¿con quién te gustaría compartir celda de estas tres personas? ¿Trump, Stalin o Franco? Franco. Franco. Además puedo hacerle bullying. Stalin está fuerte. Y Trump... Yo creo que con Trump hay una pelea. Bueno, a Trump le han pegado un tiro y ha salido levantando el puño. Está un poco flipado. No me fío. Pero Franco. Franco me llevo a tres Francos por delante. Y de estas otras tres personas, ¿Satán, Piro o yo? Por lo menos, Satán seguramente sea menos chapas. Oye, yo no soy tan chapas. Yo solo te hago mucho bullying y ya está. Qué insoportable, tú. Satán mejor. Satán mejor y además es como así como más majete. Se le da bien eso de ser una persona civilizada. Bueno. Me están haciendo preguntas de la cárcel, Piro. Ponte tetas, Piro. Dice que te pongas tetas. Bueno, va, sigo con las preguntas. Si te dejaran entrar una sola cosa a la cárcel, ¿cuál sería? Yo, hormonas, o sea, las inyectables, hormonas inyectables, que eso es lo que voy a tener que volver al lenceto. Ay, creía que ibas a decir la PlayStation o algo de eso. Pero si no tengo PlayStation, me las puedo ingeniar con boli y papel, yo me las ingenio. Pero las hormonas no. O sea, no quiero volver a la hormonación antigua de la seguridad social, pero quiero seguir dándome de forma clandestina y de mejor calidad. Pues también. Así le puedes también inyectar a Piro y así ya le crecen las tetas ahí. No sé si nos van a meter en el mismo módulo. No sé, yo realmente os imagino como juntitas en la misma celda, sacándoos de quicio mutuamente. Y me parece como súper gracioso. En la misma celda. ¿Te pondrías algún mote dentro de la cárcel? O sea, ¿te ves como algún, no sé, algún rol especial? Yo prefiero que me lo ponga otra gente. O sea, yo quiero que alguien de dentro me llame tu Travelo o cosas de esas. Cuando te lo pongan, dime cuál es, que me interesa saberlo. A ti te lo voy a decir, no me fío un pelo. Vale. ¿Habéis establecido algún código secreto para comunicaros con el exterior? Pero está aprendiendo a hacer morse, o sea. Son cosas que me interesan, pero. Yo no, yo, a ver, para comunicarme con el exterior, vía carta se puede, me puedo comunicar con el exterior. Y seguro que alguien tiene un móvil con acceso a internet por ahí dentro. Seguro que sí. ¿Me escuchas? No te oigo. ¿Y ahora me oyes? ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, es que yo creo que es la conexión, porque como te estoy llamando por internet, pues va como quiere. Es que tienes que tener una llamada normal y corriente. Ya, pero no tengo saldo en este móvil. Ay, por haberme lo dicho y te llamo yo, maricón. Ah, bueno, no pasa nada. Ya está hecho, de mala calidad, bizarro el programa, no pasa nada. Bueno, ¿a qué país? Última pregunta ya. ¿A qué país te gustaría exiliarte? Por gustarme ninguno. Pero no sé. A donde me dejen, la verdad, pero también te lo digo, donde me dejen. Bueno, así no dices tu localización, por si acaso. No voy a dar ningún dato que pueda usarse en mi contra. Exacto, porque yo lo pienso utilizar todo en tu contra, claramente. Iré a buscarte para hacerte bullying y luego me volveré a mi casa. Sí, ya, claro. Te lo voy a decir a ti, estoy. Que tú eres los federales. Sí, soy infiltrado total. Soy cis hetero, recuérdate. Ya lo sé, pero ya. Te conozco. Claro que sí. No engañas a nadie. Bueno, pues ya no hay más preguntas, señoría. Vamos a poner la siguiente canción, que esta canción la has elegido tú. ¿Lo quieres comentar? Vale, sí, esta es la de El Penal, ya que parece que es el tema del día. El Penal de Sudor Marica, que es una canción de amor sobre dos personas que se enamoran en el centro penitenciario. Y la he puesto sobre todo porque ahora mismo Sudor Marica está recibiendo una campaña bastante fuerte de acoso por parte de medios de extrema derecha de Argentina por su participación en un festival para pedir la libertad de las personas encarceladas por no me acuerdo qué ley nueva que ha sacado el Milei de los cojones. Y los medios de comunicación fachas de allí están manipulando y están diciendo que Sudor Marica han montado un festival contra Milei y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, se están inventando movidas y están recibiendo ahora un montón de acoso y amenazas de muerte. Y es un poco para poner esto, para sacar a la luz lo que está pasando y darle apoyo a Sudor Marica, que es gente muy bonita y que ahora mismo Argentina está muy chunga con todo el tema del desgraciado de Milei, que a ver si le pasa un Trump, pero la cosa sale bien, ¿sabes? O sea, no acaba en decepción la cosa, como con Trump. Pues esperemos, esperemos que sí. ¿El qué? Buah, se escucha fatal, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Ya, maricón, es que te lo he dicho, ¿no? Te llamo yo, si es que... Vale, va. Pongo la canción y me llamas. Vale. Pues nada, ahí os dejamos con Sudor Marica. Afuera sin vos, no soporto que estoy libre si no tengo tu amor. Mis horas son infinitas, aún recuerdo ese día que en el penal te conocía. Los pasillos de esta cárcel aún llevan dolor, recordando tus gemidos en mi celda solo estoy. La soledad me está matando y en estas cuatro paredes te voy a seguir amando. Pero te lo tengo que decir, esto debe terminar aquí. Ya no sigas, mi amor, solo hay algo que te quiero pedir. Abrázame muy fuerte, como en el penal. Enciéndeme en llamas, como en el penal. Recorre con tus manos este cuerpo que reclama, sucumbe este deseo que de noche me atraganta. Amémonos entonces, como en el penal. De gendarmería, sudor, mágica. Lo estuve pensando mejor, la vida debe continuar. Vos cumpliste tu castigo, yo me quedo un rato acá. No es justo que mi condena detenga tu libertad. Creo que tenés que avanzar. En la calle te imagino, en mi casa, en mi colchón. Dicen que no soy el mismo, me quedo piola y digo que no. Esta libertad me está matando y vagando solo en la calle. Te voy a seguir amando. Pero te lo voy a repetir, yo por vos esperaré hasta el fin. No me sueltes, mi amor, solo hay algo que te quiero pedir. Abrázame muy fuerte, como en el penal. Enciéndeme en llamas, como en el penal. Recorre con tus manos este cuerpo que reclama, sucumbe este deseo que de noche me atraganta. Amémonos entonces como en el penal. ¡Cumbia marica! ¡Ay, qué rica! Recorre con tus manos este cuerpo que reclama, sucumbe este deseo que de noche me atraganta. Amémonos entonces como en el penal. Amémonos entonces como en el penal. Amémonos entonces como en el penal. Pues seguimos aquí en Grana de Mano con Diana la Petarda en el programa 9 y ya la recta final del programa. Tengo un jueguecito. Has perdido, Diana. ¿Qué te pasa? No, he dicho lo que has dicho, he dicho, ajá. ¿Qué? Vale. Vale, el juego consiste en que te voy a poner como frases de series y demás y tú me comentas, ¿vale? Vale. Lo que no sé si se puede escuchar, porque claro, se escucha desde los auriculares. A ver. Yo no voy a escuchar a mí. Estás teniendo un enlace que no escucho una mierda, porque eso no es el programa. Bueno, vamos a intentar. Te voy a poner a los auriculares y te pongo el primer audio, ¿vale? Aquí no se puede elegir con quién dormimos. Este tipo de ñaca ñaca va contra las normas de la prisión. Ya se lo advertí cuando ingresó. No sé de qué me está hablando. Warren acaba de informarme de que les gustaría compartir cuarto. ¿Warren? ¿Quién es esa? ¡Locos, locos! Esto no va a pasar aquí, no siendo yo el responsable. Solicitud de lesbianismo denegada. Pues ya sabes, Diana, solicitud de lesbianismo denegada. Yo, a mí, mientras no me paguen, me da igual, o sea, sin dinero de por medio, celibato absoluto. Esto igual se tendría que haber puesto a Piro, que es la bollera del grupo. Claro, escúchame, a mí estar en celibato absoluto me parece correctísimo, pero no haber dinero de por medio no me interesa. En fin. Ah, el eso está muy mal. No, no es cañata. La cañata, no dinero, no es la cañata. Vale, pues pongo ahora el siguiente audio. Vale. ¿Cómo te fue en la cárcel? No, es horrible, es aburrida. Hacíamos lo mismo todos los días, aunque teníamos recreo al aire libre. ¿Teníais recreos al aire libre? 2 horas cada día. A veces echábamos unos partiditos de fútbol. Michael, ¿por qué no tenemos recreos al aire libre? Sí, algunos días no salgo nada. Bueno, esto es una empresa. Pues eso, el audio es eso. Que al final están pues eso, diciendo que la cárcel es mejor donde la empresa donde trabajan y o sea, no está en ninguna cárcel, pero sí que estoy en mi empresa. No sé. Qué horror todo, en verdad. Súper horror. No sé, me hacen gracia estas movidas, estos juegos. No, no tienen sentido, pero da igual. Nada, ya vamos acabando. Había otro audio, que es de la entrevista de Juanra, del cantante de Cop. La reflexión a la que llega un poco es que cuando toma estas decisiones políticas, no solo le afecta a él, sino que le afecta como al entorno, ¿no? O sea, tal. Lo que pasa es que era un poco demasiado emotivo y no me apetece ponerme emotive, realmente. Pero bueno, ya está. Prefiero reírme de ti y hacerte bullying y no volar. Yo vi a Coop en el primer Lumbreiras que estaban pues, después de salir Juanra de la cárcel. Eso es muy, muy punky de tu parte. Estuvo muy guapo, la verdad, concierto. Estuvo mucho. Qué chulo. Yo tuve una época súper hiperfijación con esta persona y con bastantes organizaciones armadas, por lo que sea. No sé de qué estás hablando. Yo no he dicho eso. Es la inteligencia artificial de Yuri. Bueno, a la presa. Bueno, vamos a seguir. Nada, repaso de la agenda cultural. El 14 de julio fue el día de la visibilidad no binaria. ¿Hicieron algo por ahí, Diana? Es que no sé, porque es que no sé, me llevo sin salir de casa 2 semanas, o sea, no tengo ni idea. Ya, yo bastante estoy con pegándome a puñetazos con las cucarachas en casa. ¡Hala! ¿Tenéis muchas cucarachas? Me va a dar chungo. Un montón, pero a saco. ¡Hala! Ahora tengo que ir a otra habitación porque he gaseado la mía. ¡Hala! Lo voy a pasar mal. Es que chapamos un agujero de una pared que parecía que había mucho nido ahí y se ve como ya no pueden salir por ahí, ahora están saliendo por el patio que da, por el patito que da a la ventana de mi habitación, entonces ahora están, yo no tengo cuenta, van a estar en el primer piso. Pues va a ser divertido cuando vaya, porque mi estrés postraumático se mimetiza con toda esta mierda de las cucarachas, así que... Pues te lo van a parar bomba, va a ser divertidísimo, ¿vale? No vais a poder tocarme, o sea, como empecé con estado... No, pues os voy a dar instrucciones de no vais a poder tocarme físicamente, ya os lo digo, como empecé a alterarme. Yo no te toco, yo te flaco, que es distinto. Yo te golpeo. Vale. Te choco con el hombro, te hago ¡pah! Me parece bien, pero... pero con un palo, no me toques. Bueno, ya veremos. Es que si veo como algo moverse, aunque sea una hoja... Me da como un estado de alerta. O sea, bueno, es que es muy chungo, pero da igual. Mis movidas de estrés postraumático. Luego, en verdad, te puedo coger la cucaracha y te la tiro a la cara. O sea, no me importa, pero bueno, es como el susto. Y luego nos pegamos. Vale, nos pegamos. Eso está bien. Pero bueno, es el impacto. ¡Hala, qué guay! Vale. No sabía que tenía guantes, me parece guay. Vamos a hacer eso, mejor que la PlayStation. También te digo, yo soy buena. Es mentira, no soy buena. Yo soy más fuerte que tú, Diana. Acuérdate. Bueno, va, repaso de la agenda. Eso, el 14 de julio fue el día de la ciudad no binaria y el cumple de Durruti también. Por si. Sí, lo vi por ahí en un post de estos de la Imperdible. O sea, Durruti no binaria, confirmado. Totalmente, sí. Confirmado, Durruti maricón. Los anarcomachos que escuchen el programa, ninguno, pero los anarcomachos que escuchen el programa se estarán enfadando un montón ahora mismo. Esa gente, pues que se aguante. Ya está. Que se aguanten. Pues eso. Que espabilen, que espabilen. Exacto. Que comemos la tostada. Espabilen. Exacto. Bueno, el 18 de julio, que realmente es hoy, porque es cuando se lanza el programa, hay una concentración a las 8 de la tarde en la antigua prisión provincial de Granada para reivindicar la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del franquismo en Granada y frente a los ataques contra las leyes de memoria histórica. Asimismo, el 20 de julio a las 8 también habrá un acto homenaje a las víctimas asesinadas por la reacción fascista frente a las tapias del cementerio de San José, junto a las rejas de la memoria. Y esto es lo que hay ahora mismo en julio, por Granada. La cosa está en que, bueno, el 18 de julio fue el golpe de Estado en 1936. ¿Se dice golpe de Estado o tenía otro nombre? ¿El lanzamiento militar? Sí. Bueno, no sé. Bueno. Pero, ¿cuál fue? Es que yo de fechas no me sé. ¿Es el de la guerra civil? Sí, ese. Fue el lanzamiento... Sí, ¿se le llama lanzamiento militar o algo así? No el lo golpe sé. De Estado. Paso a preguntarle a Piro. No, no le preguntes. No queremos su... Pero eso sí. Su movida histórica. Aquí. Estado, sí. Aquí no queremos correcciones. Queremos decir las cosas mal. Fue una quedada. Exacto. Cállate, quedada. Fue una quedada para probar armas y salió lo que salió. Es que cuando los vemos hacen quedadas, pasan cosas. Exacto. Bueno, el 20 de julio a las 5 de la tarde de la guarnición de Granada se sublevó contra el gobierno, esto en 1936, y supongo que por eso se reivindican estas dos fechas aquí en Granada. Poco más. Sé que Albaicín es como lo último que cayó. Albaicín es por donde creo que estuviste tú, que está bastante... Claro, que está ahí arriba. Sí. Bueno, no se sabe cuántas personas fueron ejecutadas. Tras la conquista de Granada se puso en marcha una fuerte represión contra las izquierdas y republicanos y se estima que durante la contienda fueron como ejecutadas 5.000 personas. Y bueno, pues lo que sabemos, ¿no?, de las fosas comunes y todas estas movidas, que, a saber dónde está la gente. Y ya está. Nos despedimos del programa con una canción que cantó Marisol en una de sus películas, que la letra es de Lorca, creo que se llama Ay Jaleo, puede ser, o Pino Verde o algo así, no sé cómo se llama, mira, es que no me he preparado las cosas, de verdad. Muy bien, sí me gusta, profesional, como Diana. Y bueno, que yo creo que en la película se modificó la letra, porque claro, la peli creo que es de los 60, bueno, una movida. Sí, supongo que se modificaría de detrás. Y, pero bueno, que está guay. Y luego también he puesto una versión punky de la canción. Así que, nada, muchas gracias por escucharnos. Y nada, nos vemos en las calles. Menos a Diana, que estará en prisión. ¿Estás en Madrid? ¿Eh? ¿Has estado en Madrid? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Has estado en Madrid? O sea, últimamente no. Últimamente. No, últimamente creo que no. ¿Por? Estás conociendo gente madrileña porque te estás diciendo es que todo el rato. Y digo, mira, ¿sabes? Sí, gente de Madrid. Es que aquí hay mucha peña de Madrid Hay mucha peña argentina también. Sí, aquí hay bastante peña de Madrid. De Argentina hay mucha comunidad argentina también. Es que más al tronco. Sí. Bueno, maricona, si estuve con Tere el otro día. Claro, es que mazo. Es por Tere, o sea, es por Tere. Es por Tere, ya está. Es por Tere, claro. Dormí este fin de en su casa, es por Tere. Tal cual, me lo ha contagiado. Pues nada, acabamos ya. ¿Te quieres despedir, decir algo, Diana? Quiero dar las gracias a la Academia. Por este premio, ¿no? Gracias por invitarme. Ojalá te denuncien a ti también, así me puedo burlar. No. Y nada, que para a ver si nos vemos prontico. Bueno, seguro sí, nos vemos pronto. Un besico. A la gente que escucha Gran Hermano, no escuchéis el Tofuria, no hace falta. Escuchando Gran Hermano ya tenéis todo lo que necesitáis, pero si os quedáis con ganas, pues podéis escuchar el Tofuria, por supuesto, que está también chulo. Fuerza a la radio, que también sé que también está jodida con la mierda de lo de las licencias y tal. Y mucho ánimo y que salga todo para adelante. Pues sale, adiosito. Chao, chao, Leo. Tan solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó la poruto, hijo bien, sartiroteo, hijo bien, insartiroteo. Yo me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Pues solo vi replicado lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Y anda, jaleo, jaleo, y ya se acabó el alboroto. Y ahora empieza el tiroteo, ahora empieza el tiroteo. Silba la locomotora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Y anda, jaleo, jaleo, y anda, jaleo, jaleo. Yo me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Pues solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Y anda, jaleo, jaleo, y suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Y anda, jaleo, jaleo, y anda, jaleo, jaleo, y anda, jaleo, jaleo, y anda, jaleo, jaleo.